programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 16 de julio del 2015 y bueno, esta es una nueva edición. Yo soy Andrés Oñate, voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa muy interesante acerca de una corriente artística y que tiene una fundamentación muy actual, generada a partir de análisis sociales muy profundos respecto a la condición y a la posición de la mujer en la sociedad, pero que está vinculada a productos muy cercanos al erotismo o incluso directamente a la pornografía. Estoy hablando del post-porno, que es precisamente esto, un movimiento artístico con pretensiones revolucionarias que, bueno, busca básicamente, a través de estos análisis que varios filósofos y artistas y personas que se dedican a analizar los contextos sociales, buscan sacar a la mujer de esta condición en la que se ha envuelto dentro de la estética de la pornografía, que por supuesto tiene algunas representaciones simbólicas no solo en lo que se muestra en pantalla, sino en la forma en la que se publicitan y se venden estos productos audiovisuales, y bueno, los mercados a los que van dirigidos, los públicos y todos los roles que empieza a cumplir esta actividad humana, y cómo esto se va reflejando en algunas actitudes dentro de la sociedad. La pornografía convencional es un producto dominado por hombres, en su mayoría, y generado y producido por hombres, lo cual implica que hay una gran influencia de lo que algunos críticos sociales llaman patriarcado o directamente contenidos machistas, que se reflejan a través de las actividades que se realizan en la pornografía, donde se pone como principal objeto de deseo a la mujer. Ahora, la mujer, por supuesto, es la protagonista, es la que desenvuelve el acto erótico en sí mismo y la que se muestra como la imagen más deseada y más hermosa, digamos, en el contexto de la propia pornografía. Sin embargo, esto es bastante engañoso, pues pese a que ella sea la protagonista dentro del producto audiovisual que se presenta, ella no es la que domina dentro de las actividades que se realizan en la pornografía. Si bien es cierto, hay algunas categorías de pornografía donde la mujer tiene unos roles dominantes dentro de la propia actividad sexual, esto no es una mayoría. En la mayoría de los casos la mujer es tomada como un objeto de deseo protagonista, pero al fin y al cabo objeto de deseo, con todo lo que esto implica, es decir, sacarla de su condición de individuo, de sujeto, con los mismos derechos y las mismas condiciones respecto a la violencia, respecto a la propia actividad sexual, al disfrute de la sexualidad y a las libertades que existen dentro de la vivencia humana. Mucha pornografía muestra directamente a la mujer en un rol de dominada, no tanto en las actividades sexuales, sino en el contexto que lo muestra la escena pornográfica en sí. La mujer es tomada por el hombre como un hecho implícito. Es tomada, me refiero a ser tomada ya directamente para el acto sexual, o sea, es ser tomada, ser poseída, digamos, por usar un concepto. Y esta posesión del hombre que básicamente hace con la mujer lo que desea, genera una imagen de la sexualidad orientada a que, bueno, el hombre se desenvuelve como un ser dominante dentro de la relación sexual, que controla y está a cargo del placer de la mujer, a cargo, es decir, la mujer no cumple ningún rol, ni siquiera sobre su propio placer, es el hombre el que la dirige, cosa, por supuesto, que tiene un valor simbólico bastante machista. Y, bueno, la mujer es un sujeto pasivo dentro de la relación. Por supuesto, las prácticas sexuales tampoco es que estén muy apegadas a la realidad. Primero, se centraliza el propio placer femenino sobre la figura del falo, de los genitales masculinos, y se los pone como figura central, sobre todo en la estética de la pornografía sobre el cuerpo humano, que es muy frecuente mostrar hombres con genitales enormes, con capacidades físicas también bastante desarrolladas. Bueno, cuestiones propias del cine, donde generalmente se busca personas con una imagen un poco cotidiana, digamos, que difícil encontrar con, digamos, una belleza física mayor al promedio, y en ese sentido también una dotación física mayor, pero la forma en la que se lo aborda es precisamente la incorrecta de la que hablamos. Más allá del acto sexual en sí, la pornografía tiende a ser vendida como un producto para hombres, incluso en los aspectos donde la mujer cumple el rol total, digamos, donde no hay hombres en la escena, por ejemplo en escenas de mujeres solas o en escenas lésbicas, que no necesariamente están dirigidas a, o que pudieran estar dirigidas a otras mujeres, sino que también este producto está centralizado en el consumo masculino, que ve en ello, bueno, un sueño, una idealización y una imagen excitante y que bueno, es un producto de consumo y de consumo masivo. Y que por supuesto va adecuando al hombre a tener una mentalidad de posesión sobre la mujer, de observarla como un objeto, y va restando valores respecto a la propia relación social que existe, que es previa al momento de la sexualidad o al momento del acto sexual. Y esto por supuesto va generando unas convenciones sociales que no son las tradicionales, por un lado, que, bueno, las convenciones tradicionales no tienen por qué estar correctas o incorrectas, algunas sí, algunas no, todo dependerá de las orientaciones morales y éticas de la persona, pero sí algunas que tienen estos significados simbólicos respecto al manejo del poder y respecto a condiciones de equidad sobre los derechos y las aplicaciones de los derechos y las libertades humanas desenvolviéndose en cualquiera de los aspectos. Y esto por supuesto se muestra en imágenes que tal vez tienen un no tienen un sentido muy trascendental, digamos. La pornografía es más bien un producto efímero que es de consumo inmediato y que después, bueno, no llega a ser una obra, digamos, que pueda perdurar en el tiempo, salvo ciertas excepciones de contenido pornográfico que sí ha significado algún aporte artístico, tal vez por sus condiciones estéticas o por lo que significó en el momento de su lanzamiento o de su producción. Por ejemplo, películas muy famosas, no voy a mencionar ahora mismo, pero por su parte personalidades que también han tenido estas connotaciones dentro de la pornografía y que son bien conocidas. Un caso que podría citar, por ejemplo, el de la Chicholina, esta mujer que se dedicaba directamente a la pornografía y que, bueno, fue generando una estética, un modo de hacer pornografía que sí respondía en muchas ocasiones a estos aspectos, pero que también abordó los otros aspectos, de mostrar un plano diferente del contenido pornográfico, y que después se dedicó precisamente al activismo respecto a los derechos de la sexualidad, incursionó en la vida política, etcétera. Y este tipo de personalidades que se involucran más allá de la producción del contenido audiovisual van generando un producto y un resultado un poco más trascendental, que tiene un significado ya más social y que incluso pueden darle un valor artístico a su trabajo, digamos. Bueno, son aspectos de la pornografía que son criticados por una serie de pensadores y por la propia industria pornográfica, que también está sujeta a esto, porque no es que los productores de pornografía decidan deliberadamente introducir estas cuestiones. Son probablemente respuestas frente a una sociedad que exige precisamente, o que demanda, por usar un concepto económico más adecuado, que demanda en este tipo de producto con estas características específicas. Hay entonces una respuesta, un intento de generar otro tipo de producto, y además de generar un tipo de producto, una crítica que busca que el otro tipo de producto, que el producto asociado con la masculinidad, con el machismo o con estructuras falocráticas o falocéntricas, patriarcales, que se ponga como punto de centralidad del ejercicio de poder la masculinidad o el propio falo, básicamente en el aspecto simbólico, vayan desapareciendo o se vayan reduciendo. Esto conjuntamente con una asimilación de la sociedad sobre nuevos valores respecto a lo que debe consumir en cuanto a estos productos audiovisuales. El posporno busca esto precisamente, y nace alrededor de los años 60 y 80, 60 y 70. Muchas productoras y actrices en pornografía empiezan a incursionar en este tipo de producto, pero bueno, la consolidación del posporno como tal y como movimiento ya de producción audiovisual se consolida en los 80, y no lo hace en los Estados Unidos, que son digamos la centralidad de la producción audiovisual de grandes masas, sino que lo hace en España, que bueno, tiene otros procesos también culturales en los años 80 y 90, y lo hace en el contexto de un grupo que es minoritario dentro del ejercicio de la sexualidad o de sus preferencias sexuales, que es el movimiento queer. Son movimientos asociados al LGBTI, y los movimientos transformistas, es decir, personas que a través de sus elecciones de ejercicio de la sexualidad generan a través del arte una estética. Por poner un ejemplo, un drag queen que, bueno, hace una representación teatral, es un hombre que hace una representación teatral de una mujer, y que a través de esto consigue generar un cierto impacto que puede dar como resultado una transformación o un mensaje de transformación acerca de la equidad y acerca de la igualdad y nuevas perspectivas. Una de las corrientes que deriva del posporno como producto audiovisual es el pornofeminismo, que, bueno, se deriva obviamente de pornografía y feminismo, y tiene estos mismos contextos y estos mismos procedimientos o similares. Y existen algunas autoras como Catherine MacKinnon o Andrea Dworkin, que bueno, fueron creando círculos, digamos, de producción, como el Woman Against Pornography, que hace una crítica directa a la industria de la pornografía, que busca reducir el impacto de la pornografía tradicional y la producción del mismo, considerarlo inadecuado para el desarrollo de la sociedad, sin calificarlo como bueno o malo, o expresando juicios morales respecto a ello, sino más bien con unos objetivos más de carácter social y de carácter educativo. Y por supuesto, en el mundo de habla hispana existen otros autores como María Llopis o Paul Preciado, que son productores y son precursores y digamos militantes de estos movimientos, que bueno, hacen un gran aporte a la producción audiovisual, muestran otras perspectivas y sobre todo buscan que las personas vayan tomando alternativas, porque si bien es cierto la gran mayoría de la producción es del tipo tradicional, las personas también pueden ir buscando otras alternativas, tocándola, porque hablamos de un producto que se consume en pos del placer, y eso responde bueno a gustos y a elecciones personales que son complicadas de modificar. Y esto es todo en cuanto a la pornografía tradicional, al posporno. Llegamos ya al final del programa. Recuerden sintonizarnos mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Esto ha sido todo por hoy. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.